dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 8 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar en este miércoles mitad de semana, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 78 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 5 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 93, mínimas de 73, con cielos parcialmente soleados a nublados. Hay una probabilidad de 40% de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día de mañana también se esperan ligeras precipitaciones con una probabilidad de 50%, con cielos parcialmente soleados, con temperaturas máximas de 87, mínimas de 72. Para el día viernes esperan máximas de 92, mínimas de 71, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad del 50% de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 93, mínimas de 72, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de que caigan precipitaciones. Igual para el día domingo se esperan precipitaciones con cielos parcialmente nublados, con temperatura máxima de 93, mínimas de 71. Y bueno, para iniciar, vámonos con música y ahorita volvemos. Recuerda que si tú quieres hacer alguna petición musical o mandar saludos, nos puedes escribir a través de la página www.sexyloveradio.com en la pestaña de contáctanos, con la pestaña principal. Te vas hasta abajo y ahí vas a encontrar el chat de Facebook, o si estás en Facebook nos puedes mandar un inbox. También nos puedes escuchar a través de Facebook, únicamente a través de la computadora. Si tú estás en una tablet o una computadora nos puedes escuchar, si estás en un celular no nos puedes escuchar en Facebook. Pero si estás, como te digo, en la computadora, no únicamente tienes que irte a la pestaña que dice radio en línea, radio online, y ya nos podrás escuchar. Vámonos a una pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

confiado en mí. Como la lluvia en pleno desierto, mojaste de fe mi corazón, ahogaste mis miedos con una dulce voz. En el silencio así nos llegó el amor, amor del bueno, oh. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Vámonos con las noticias. Un atentado suicida causa 41 muertos en el aeropuerto de Estambul. Turquía ha vuelto a sufrir el día de ayer el zarpazo del terrorismo con un atentado en el que han muerto 41 personas, además de los tres terroristas suicidas que habrían llevado a cabo el ataque en el aeropuerto Atatürk de Estambul, y 239 personas han resultado heridas. El día de ayer, martes, el recuento oficial era de 36 víctimas mortales y 147 heridos, pero este miércoles el gobernador de Estambul ha elevado ambas cifras. Entre los fallecidos hay al menos 13 extranjeros, 3 de ellos con doble nacionalidad, según han indicado el día de hoy fuentes de la presidencia turca de la agencia Reuters. Este sería el último acto de una larga serie de acciones armadas con las que tanto y los yadanistas del Estado Islámico como los nacionalistas kurdos, que varios grupos armados han provocado más de 250 muertos durante el último año en el país. Turquía, uno de los más importantes miembros de la OTAN, ha pasado a ser un oasis de paz en medio del caos de Oriente Próximo, a sucumbir a las tensiones que azotan la zona. En torno a las 22 horas, hora local, la policía ha identificado a dos sospechosos junto a la planta del aeropuerto desde la que se accede a la zona de llegadas de la terminal internacional. Se disponían a intentar pasar el control de seguridad que da acceso al edificio y, según explicó El País, una fuente del Ministerio del Interior, uno de ellos abrió fuego con un Kalashnikov a lo que los agentes respondieron con disparos para tratar de neutralizarlos. Uno de los sospechosos activó la carga explosiva que portaba, se escuchó un tiroteo durante un minuto y luego vieron como una bola de fuego, fue lo que explicaron algunos testigos del atentado a la cadena CNN Turk. Un tercer atacante detonó explosivos en el parking del aeropuerto. Muy lamentable ese tipo de noticias. Yo creo que pues a nadie le gusta escucharlo, y sobre todo pues a los familiares que pues ya perdieron ahí la vida alguno de sus seres queridos, pues que Dios les manda mucho consuelo, mucha paz para seguir adelante. También informan que con relación a esta noticia hubo un policía que se enfrentó a uno de los terroristas, pero no logró evitar que se activara la bomba. Una cámara, probablemente de un teléfono móvil, captó el momento en que uno de los terroristas del atentado en el aeropuerto accedió a una de las áreas de viajeros y comenzó a disparar indiscriminadamente contra ellos. Las imágenes muestran cómo un policía disparó contra él y luego logró abatirle. Mientras el terrorista yacía en el suelo, el agente se aproximó a él y luego, según se interpreta por las imágenes, al ver que activaba un explosivo adherido a su cuerpo, salió corriendo. Un instante después, un gran estallido y se cierran las imágenes. Pues es una muy estremecedora y video con las imágenes y todo, porque ya lo hicieron video, que está en la internet. Pues obviamente, lastimosamente, como ya dijimos, murieron varias personas y alrededor de 147 personas se encuentran heridas. Esperemos que pues todas las que están heridas salgan sanas y salvas pues de este espantoso atentado. Por otra parte, un futuro padre, un joven o a un paso del altar, un taxista, fueron las víctimas del atentado. Como ya les dijimos, pues eran tres terroristas y pues están dando más información de uno de los víctimas que murieron en este atentado. Y pues uno ya se iba a casar, lastimosamente, pues perdió la vida. Otro era un taxista y otro era un padre de familia. Y también tenemos otra información donde también es una noticia pues no nada alentadora y pues es triste. Dos madres y cuatro niños muertos tras un choque cerca de Los Ángeles. Una minivan chocó el día de ayer en el norte del condado de Los Ángeles, lo que causó la muerte de dos mujeres y sus cuatro niños, mientras los dos padres histéricos tuvieron que ser retenidos para que no se metieran a las llamas. El vehículo estaba en el carril de la derecha de la autopista Interestatal 5, cerca de la comunidad de Gorman, a 65 millas del centro de Los Ángeles, cuando un tractocamión que iba 89 kilómetros por hora, lo que es 55 millas por hora, le chocó por atrás. La minivan que se había detenido después de chocar levemente con otro vehículo fue empujada fuera del asfalto hasta un desnivel donde se incendió, fue lo que dijo la agente de la patrulla de caminos de California, Frank Romero. Los dos padres, que al momento del accidente estaban en los asientos para pasajeros, sufrieron quemaduras al tratar de salvar a sus esposas y cuatro niños, fue lo que agregó Romero. Los supervivientes fueron identificados como Aaron Hong Wink, de 34 años, de San Francisco, Wei Xion Lee, de 45 años, de Daly City, y no se divulgaron los nombres de las esposas e hijos. Una noticia pues muy lamentable. Pues igualmente, ¿no? Que Dios les mande pues paz, mucha fuerza para salir adelante a los padres de familia. También muchas noticias han salido para el día de hoy, muy lamentables, muy tristes. Aparte del atentado, aparte de las dos madres de familia y los niños, pues también murió una pareja de ancianos que muere junta, atrapados en el incendio Erskine. El incendio forestal, nombrado Erskine Fire, no solamente ha demolido un fraccionamiento de la comunidad montañosa de Lake Isabella, sino que también acabó con las vidas de una pareja. Fue lo que reportó Los Angeles Times. Brian McKay, un sacerdote anglicano de 81 años, y su esposa Gladys McKay, de 90 años, murieron al aparentemente quedarse atrapados detrás de la cerca en una esquina afuera de su casa. Fue lo que dijo un vecino de la pareja. Él estaba encima de ella y estaban juntos como que la estuviera protegiendo del fuego. Fue lo que dijo Bill Johnson, el vecino que ayudó a descubrir los cuerpos. Johnson dijo a Los Angeles Times que vio el Kia Spectra rojo de Gladys y el otro carro de la pareja quemados desde el patio de otro vecino. Fue entonces cuando supo que los McCains no habían logrado escapar. Me volvió loco porque inmediatamente supe al ver lo que les había pasado. Fue lo que dijo Johnson. Es simplemente horrible. Ellos no lo merecían. Y pues esta es la otra información que lamentablemente, pues como les digo, es muy trágica y muy triste. Igualmente, pues que Dios les mande mucha fuerza, mucha luz para que salgan adelante los familiares, pues, de esta parejita. Y por otra parte, pues tenemos un poquito de noticia, podría decirse deportiva, que por ahí informan que se complica el fichaje de Rui Díaz con los Monarcas. Cuando parecía todo acordado para la llegada del delantero peruano Raúl Rui Díaz, en ese día las cosas se complicaron un poco y podría llevarse su resolución hasta el tribunal de la FIFA. Esto es lo que informan el día de hoy. Y es que luego de que Monarcas ofreciera un préstamo con opción a compra de un año, los directivos de Universitario no estuvieron de acuerdo, ya que querían desprenderse al 100% del jugador y así recuperar la inversión. Sin embargo, Rui Díaz, ante la negativa de su ex directiva, rescindió su contrato con 1.000 euros, cantidad que estaba 100.000 euros, perdón, cantidad que estaba estipulada en el contrato. De hecho, el día de ayer, Rui Díaz ya no se presentó a entrenar, lo cual desató el enojo de la directiva de Universitario, quien ya advirtió que demandará al jugador por incumplir sus labores y además llevará el caso al TAS, asegurando que tiene todas las de ganar. Se espera que el día de hoy Rui Díaz se presente en tierras michoacanas para estampar su firma y así ponerse a las órdenes de Enrique Mesa. Pues como la ven con esta información, recuerden que hoy, si ustedes quieren escuchar más información deportiva, pues no se pueden perder el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Todos los miércoles a las 8 de la noche, no se pierdan hoy Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Ahí les mantendrá informado en todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. I

8:55, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que vámonos con el horóscopo. Aries, destine su mente en cosas realmente importantes y no en aspectos superficiales que no le sumen en su vida ningún aspecto. En el amor, entréguese confiadamente a la convivencia y corte con las controversias. En la riqueza, tenga más responsabilidad y exija otro tanto de quienes negocian con usted en los proyectos. En el bienestar, debería probar con las terapias alternativas para aplacar los miedos y las emociones. Para el signo de Tauro, no se apresure y triunfará en el día de hoy. Transitará una situación que lo preocupará, pero lo resolverá con flexibilidad y con mucha paciencia. En el amor, procure movilizar los sentimientos, no deje que los afectos se enfríen. En la riqueza, la búsqueda de un acuerdo favorable para su proyecto laboral fomentará diversos debates. Y en el bienestar, es una época óptima para liberar su energía y rechazar todo tipo de presiones. Para el signo de Géminis, podrá ser una excelente jornada, ya que empezará a demostrar todo el caudal de creatividad que lleva por dentro. En el amor, es una noche ideal para el reencuentro con su alma gemela, así que disfrute del momento. En la riqueza, sus reflejos lo llevarán al éxito inesperado, podrá exponer sus cualidades financieras. Y en el bienestar, decídase a realizar un viaje de corta duración, así podría revertir su falta de entusiasmo. Para el signo de Cáncer, no deje que su ánimo se desmorone por cosas sin importancia. Prepárese, ya que se anuncian buenos augurios en este día. En el amor, prepárese, ya que sus fantasías lo convocarán a iniciar nuevas relaciones y poner fin a las anteriores. En la riqueza, aumentando el empeño, obtendrá nuevas oportunidades laborales donde podrá demostrar sus conocimientos. Y en el bienestar, gracias a sus tendencias positivas, podrá aumentar el optimismo y equilibrar las emociones. Para el signo de Leo, aproveche, ya que su elocuencia estará el día de hoy a la alza, por lo tanto no le tema las decisiones que deba tomar el día de hoy. En el amor, podría llegar a conocer a alguien en esta jornada, muéstrese espontáneo o espontánea y muy sincero. En la riqueza, explote las influencias positivas de los astros, estas le ayudarán a cambiar el rumbo de sus actividades. Y en el bienestar, hoy mantenga cuidado, ya que su fastidio podría alcanzar niveles alarmantes. Para el signo de Virgo, durante este momento le será propicio perseverar en lo que está haciendo. De la grandeza nacerá la auténtica armonía que lo caracteriza. En el amor, su enamorado se empeñará en tener la razón, por más que pretenda hacerse comprender, será inútil. En la riqueza, avance sobre las tareas que ya están predeterminadas y reparta las responsabilidades extras con sus pares. Y en el bienestar, evite discusiones y enojos con sus allegados, aléjese de los malos momentos. Para el signo de Libra, esta jornada deberá reordenar sus fuerzas, ya que no será conveniente malgastar la energía en asuntos que todavía no conoce. En el amor, refuerce su vínculo amoroso, necesitará darle una nueva identidad a la pareja. La riqueza es una mañana positiva que promete éxitos en sus emprendimientos, un al impulso con la creatividad. Y en el bienestar, acepte que a su organismo le resultará beneficioso ajustarse a una dieta depurativa. Y para el signo de Escorpión, aprenda que no es bueno para su vida ir con problemas de un lado a otro. Sería propicio abandonarlos y cambiar su forma de pensar. En el amor es un momento para quitar los resentimientos y perseverar las relaciones que le hacen bien. En la riqueza, en su grupo de trabajo podrá mostrar sus condiciones de negociador y podrá así solucionar varios conflictos. En el bienestar, hoy tenga en cuenta realizar una salida al aire libre, verá cómo depura su ánimo. Y para el signo de Sagitario, serán días en los que debe actuar con cuidado y mantenerse alerta frente a las situaciones que viva. Deberá estar prevenido frente a su pasado. En el amor, esa necesidad de ser querido estará a su alcance con esa persona que conoció. En la riqueza, con una persona podrá establecer un feliz entendimiento en el ámbito laboral. Y en el bienestar, deje de dudar, acceda de inmediato a cualquier invitación para viajar y disfrutar del momento. Para el signo de Capricornio, transitará un día donde sus dudas e indecisiones lo afectarán, así que no se desespere, poco a poco se va a revertir esa tendencia a la confusión. En el amor, recupere la seducción expresando con sinceridad lo que desea y necesita de la otra persona. En la riqueza, aplique esas ideas convencionales para generar sus propios recursos económicos. Y en el bienestar, evite postergar por más tiempo el inicio de un curso actoral o de canto. Para el signo de Acuario, en esta jornada deberá mostrarse más sumiso y humilde, así sacará más provecho que si actúa de forma más agresiva. En el amor, encuéntrese con esa persona y deje que reinen el romanticismo y la seducción. En la riqueza, presenciará conversaciones de negocios y tendrá la oportunidad de aportar sus ideas y llevar a cabo sus proyectos. En el bienestar, al elevar su autoestima, podrá descubrir esas capacidades ocultas que tiene desde su nacimiento. Y por último, para el signo de Piscis, es una época propicia para no dejarse ganar por la impaciencia. Reflexionar lo ayudará a dominar sus emociones. Y en el amor, necesitará mantener un equilibrio entre la madurez, el compromiso y la pasión con su pareja. En la riqueza, su sexto sentido lo ayudará a tomar decisiones importantes dentro de su ámbito profesional. Y por último, en el bienestar, intente convertirse en un amante del arte, asista a clases de pintura. Nueve de la mañana con 3 minutos, hemos finalizado con el horóscopo. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sobre mi boca, mis ojos en otra cosa, tus manos sobre esa guitarra me llevaron a imaginar todo lo que una dama no debe contar. Música fluye, tus ojos me huyen, te quiero amar. Caminas al filo de mi precipicio fingiendo saltar. Mis ganas son una roca, las cosas que no se tocan. Seducen al gato a explorar los tejados de tu suspirar. Me deslizo tus problemas y cuenta te das. Hey. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. Si te quitan los tacones, corre mucho más. Fácilmente se deja enredar. Mi nombre se acuesta en tus labios, te arranca un suspiro de sal. Y yo

9 de la mañana con 25 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya casi hablamos acerca del tema del día de hoy. Antes de hablar con el tema, nos vamos a ir con la temperatura para ver cómo sigue. Sabemos que está aumentando porque se siente el calorcito, pero no sabemos qué tanto, ¿verdad? Así que vámonos directamente con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 82 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 93, mínimas de 73, con probabilidad de 40% de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día de mañana, jueves, viernes y sábado, se esperan cielos parcialmente soleados a nublados. Para el día de mañana, máximas de 87, mínimas de 73, con probabilidad de precipitaciones. Para el día viernes también probabilidad de precipitaciones, al igual que el día sábado. Para el viernes, máximas de 92, mínimas de 71. Para el día sábado, máximas de 92, mínimas de 73. Y para el domingo también se esperan precipitaciones con temperatura máxima de 93, mínimas de 72, con cielos nublados. Todos estos días vamos a tener cielos despejados, después como parcialmente nublados a nublados, y tendremos días que van a estar muy nublados pero con temperaturas altas. Así que pues es un buen balance, ¿verdad? Y bueno, como les decía, ya llegó el momento de hablar acerca del tema del día de hoy. Este temita, por ahí alguien me estaba preguntando y me estaba diciendo que por qué tiene, pues, podría decirse mala suerte en el amor. Y por eso es que vamos a tratar el tema del día de hoy. Si tú eres de las personas que se ha hecho esta misma pregunta, ¿por qué tengo mala suerte en el amor? ¿Por qué cada chico que conozco, cada chica que conozco, pues no me va muy bien, que digamos, y termino pues terminando la relación, valga la redundancia, y como que no piensan, llegan a pensar como que ya no es para ellos, ¿no? No es para ustedes. Si tú te has hecho esta preguntita, pues aquí te vamos a dar algunas de las razones por las que probablemente no te ha ido muy bien en el amor. Eso no quiere decir que ya siempre te va a ir mal en el amor, ¿no? ¿Cuántas parejas hemos conocido en el transcurso de nuestras vidas que tal vez tienen un novio o una novia por menos de una semana, después ya están con otro y después andan con otro, pasan los años y hay unos que dices, no, pues yo ya no creo en el amor, mejor tengo amigo novias y así mejor me quedo, ¿no? O así me quedo, dice la chava. Pero también encontramos el otro lado de la moneda, que cuando llegan a tener así ese tipo de relaciones, después como que abren los ojos y dicen, oh, se me han prendido las antenitas. Y entonces dicen, no, pues yo ya no quiero llevar este tipo de vida, quiero conocer a una persona así, así, asá. Y entonces pues se deja de frecuentar los lugares, ¿no?, a los que iba. Es obvio que si tú te vas de antro en antro y tienes 40 años, pues no vas a encontrar probablemente la chica de tus sueños. Hay lugares, hay momentos, y si es el momento perfecto lo vas a encontrar. Pero por lo general las chicas que van ahí no van a tener un novio ya con compromiso para casarse, para tener hijos. Mucha gente pues va a divertirse, y si de repente conoce a alguien, pues se divierte en ese día, ¿verdad? Entonces, por eso hay que saber también muy bien a qué lugares ir a frecuentar si tú quieres encontrar realmente el amor, ¿no? Como te digo, si tú eres de las personas que te preguntas por qué tengo mala suerte en el amor, por qué no consigo encontrar esa pareja ideal que todos dicen que tienen, por qué todos los que se enamoran de mí no me interesan, porque es otra de las preguntas, ¿no? Dices, todos los que yo les gusto, que están enamorados de mí, la verdad a mí no me atraen ni física, ni emocionalmente, ni sentimentalmente, ¿no? Y son preguntas muy comunes, así que no te sientas mal, no pienses que tú nada más eres la persona que está pasando por esa cuestión, por esa situación. Son preguntas que hay muchas personas que se las hacen diariamente, sobre todo cuando acaban de terminar una relación, ¿no? Cuando acaban de terminar con el novio o con la novia. Y es lógico también que después de haber terminado una relación, consideres que obviamente tienes mala suerte en el amor. Pero pues no todo se perdió. y está en ti en romper con esos patrones, ¿no? Que determinan cómo te sientes. ¿Por qué? Porque hay veces de que cuando estamos en la adolescencia, tenemos algún novio y te ponen el cuerno y dices tú, ah, qué mala onda. Después te pones de novio otra vez y terminas también esa relación porque te ponen el cuerno y es cuando dices, no, ya no creo en el amor, ya no voy a tener novios, ya no. Nada más voy a salir y que la la la la la. Y a veces pues por el mismo sentimiento de dolor, ¿no? Que uno se siente traicionado y piensa que ya todo el mundo lo va a traicionar y no es cierto. Tal vez si pasaste por situaciones en las cuales hubo traición o hubo cualquier otra cosa que terminaba la relación contigo, no te enganches en eso, ¿no? De decir ya todos van a ser iguales. Pues no, la verdad es que cada cabeza es un mundo y te puedes encontrar con una persona que realmente te haga feliz, que te complemente y que obviamente te sientas a gusto. Así que para esto vamos a decirte algunos puntos que te va a ayudar a recordar, ¿no? De que pues que cada relación obviamente pues no es perfecta. Uno quiere estar en la relación perfecta, pero aparte de que pues la haces perfecta para ti, pero no es perfecta para los demás. Pero si tú quieres tener este tipo de relación sentimental, una situación sentimental en la que te sientas comprometido, que te sientas a gusto, en confianza, pues primeramente tienes que pensar que tu felicidad depende de ti, no del novio, no del esposo, no de las personas que están a tu alrededor. Si basas tu felicidad en algo ajeno, llámese una pareja, en este caso, pues eres firme candidato o candidata a sufrir. ¿Por qué? Porque la otra persona puede tener diferentes gustos, de repente te conoce, se enamora de ti y dice, ya no. Sabes que ya no me siento a gusto, entonces vamos a terminar esta relación. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tu felicidad, como dependía de la otra persona, pues ya no vas a empezar a disfrutar de los momentos que tenían juntos. Entonces, primeramente, tienes que estar consciente de que tu felicidad depende de ti. Tienes que disfrutar de todos los momentos que tengas contigo mismo, contigo misma, de tus triunfos y pues aprende a reír, ¿no? Y aprender también de los errores. Cada error que nosotros consideramos, entre comillas, pues realmente son aprendizajes. Es la manera de cómo nos enseña la vida. La vida no trae ningún instructivo, ningún manual, y para cada uno de nosotros es muy diferente cómo la vivimos, ¿verdad? Entonces, los que supuestamente son errores en nuestra vida no son errores, son aprendizajes. Es como cuando te enseñan en la escuela a sumar y cuando estás chiquito pues no sabes y empiezas a hacer cada cosa. Entonces cometes ese error y el maestro te dice, no, es que así no es, así se suma. Entonces ya que te enseñan y dices, ah, pues ya no voy a sumar así porque así no se suma, ¿verdad? Pues es lo mismo, en la vida nos vamos a enfrentar con muchas situaciones que tal vez nosotros decimos, qué error tan grande cometí. No, más bien, qué gran aprendizaje obtuve de esa situación, ¿verdad? Otro de los puntitos es valórate. Valórate tú, valórate mucho. Cuando te dicen un cumplido, ¿tú qué es lo que haces? Que te dices, oye, qué hermosa estás, o qué hermoso cabello, o me encanta tu personalidad. ¿Qué es lo que vas a decir? Pues obviamente vas a agradecer, ¿verdad? Muchas de las veces uno se lo cree y se sube a las nubes, o realmente te dicen algo bonito y te dices, no, no es cierto, yo sé que estoy fea, ¿verdad? Que no vas a decir eso. Pues es lo mismo que tienes que hacer, escribir en un papel todas tus virtudes, amarte tal como eres, también escribir tus errores, y si no lo haces tú, hay que estar de acuerdo que nadie más lo hará, porque nadie más que tú te conoces como eres por dentro y por fuera. Así que a valorarse, aprender a poner límites, eso es muy importante. En las relaciones humanas, los límites son como, ¿cómo le diré? Son las fronteras, ¿no? lo que delimitan lo que sí podemos hacer o lo que no estamos dispuestos a soportar. Siempre uno tiene que poner un límite en cualquier relación, en cualquier situación, porque si dejas que las cosas que te molestan sigan pasando, pues que lo que va a pasar en este caso, en las relaciones, pues seguramente vas a seguir con tu mala suerte de los amores por no poner límites. Hay personas que a todo le dicen que sí, con tal de que la otra persona no se enoje. Tal vez te llevan a, te dicen vamos a comer esto y tú lo odias o no lo puedes comer y dices que sí, después ahí te sientes muy mal. O te dices vamos a ir con fulana o fulano y simplemente no te parece porque no te caen bien. Entonces ahí vas acumulando muchas cosas, ¿no? Vas soportando situaciones que pues realmente se pueden evitar si uno pone un límite, decir no quiero ir o no quiero hacer esto o hasta aquí, ¿no? Otro de los puntos es dejar a un lado tus miedos. Es muy importante, ¿no? Todos en la vida tenemos miedos. Tenemos probablemente miedos irracionales, miedos a situaciones que nos recuerdan algo de nuestro pasado. Y pues es muy importante que nosotros aprendamos de las experiencias y recordar también pues que no todas las situaciones que son parecidas a las que ya hemos vivido van a ser iguales. En este caso de las relaciones, pues hay que aprender de las experiencias pasadas, de tus noviazgos y recordar que no todas las parejas son iguales, ¿no? Hay que dejar de preocuparte y es importante, pues por ahí dicen siempre, ¿no? En lugar de preocuparte, ocúpate de lo que realmente es importante en tu vida. Sabemos que cuando hay un miedo y que está muy adentro de nosotros y tal vez ni estamos conscientes de que tenemos ese miedo, pues obviamente lo vamos a traer con nosotros ahí como una mochila integrada en la piel y nunca lo vamos a sacar, ¿no? Entonces es muy importante eso, que dejes al lado todos tus miedos, ponte a meditar. Ponte, analízate, recuerda qué es lo que has vivido, que es muy similar a lo que estás pasando, para que puedas identificar de dónde vienen esos miedos. Y por último, responsabilízate. Es muy importante responsabilizarse, ¿no? Hay que aceptar cada uno de nosotros nuestros errores y aprender de ellos. Recuerda que un error es un aprendizaje. Ya te dije la explicación de la suma, ¿verdad? Entonces, aceptando nuestros errores y aprendiendo de ellos. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer crecer impresionantemente. Hay personas que tú dices, oye, a mí me gustaría ser como fulanito o como fulanita. ¿Por qué? Porque veo que se le pueden presentar situaciones fuertes y sale adelante y siempre lo vas a ver con una forma de ver la vida muy optimista. Y eso se debe a que esas personas se responsabilizan de todo lo que están viviendo, aprenden de ellos y crecen. En cambio, las personas que pasan por situaciones confusas, situaciones desagradables y que no aprenden de esas lecciones que nos da la vida, pues ¿qué es lo que pasa? Que una y otra vez se les van a ir presentando hasta que uno aprenda y diga, ¿ya aprendiste? Ok, ya te alejamos de todas estas situaciones malas, ¿no? Hay que dejar de echarle la culpa a la otra persona o atribuirlo también a la mala suerte. En el caso de las parejas, pues no le eches la culpa en el caso de las mujeres, a tu exnovio, o en el caso de los hombres, a tu exnovia. No, es que ella tuvo la culpa, es que él tuvo la culpa. No, deja de echarle la culpa a ellos o a ellas y deja de atribuirlo a la mala suerte en el amor, porque no tiene nada que ver, ¿ok? Entonces, si tú te valoras, aprendes a poner límites, dejas a un lado tus miedos, te responsabilizas y te enfocas realmente en que tu felicidad depende de ti, no tienes por qué estar pensando, tengo mala suerte en el amor, tengo mala suerte en el trabajo, tengo mala suerte en esto. esto, ¿no? En este caso nos enfocamos al amor y pues yo les deseo que realmente encuentren a la pareja que realmente los haga sentir plenos, que los hagan sentir tal como son, que no tengan que poner una máscara con ellos, que no, o más con ellas, que no tienen, o sea, sus sentimientos. ¿Por qué? Porque va a ser una relación en la cual que vas a vivir de apariencias en las cuales tú no eres, ¿no? Hay que ser únicos, no tienes por qué estar fingiendo que sabes lo que no conoces o decir cosas que tú eres cuando realmente pues sabes que no, ¿ok? Entonces es muy importante, primeramente, valórate. Sé feliz con lo que tienes, basa tu felicidad en tu vida, en cómo vives la vida y pues como ya les dije, ¿no? Aprender a poner límites, deja a un lado los miedos y a responsabilizarse. Nadie más tiene la culpa de lo que nos pasa más que nosotros mismos, así que no hay que echarle la culpa ni al jefe, ni al exnovio, ni a la familia, ni a los padres, ni a los hermanos, ni a los tíos, ni a nadie. Nosotros mismos somos los responsables y nosotros podemos cambiar nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de pensar y nuestra forma de aprender, que es lo más importante. Vamos a hacer una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Si te fuiste hace un rato, ya son mil años que no vives aquí. Por las telarañas de cada rincón de esta desolada y triste habitación, será que tengo que limpiar cada recuerdo tuyo, tus huellas que en mi piel aún se dejan ver, tu nombre que no se olvida. Perdóname, entiéndeme, si pienso en ti otra vez, no fuiste tú quien se marchó. Que va, fui yo que no te supe retener. No fuiste tú quien dijo no. Y te pienso sin querer. Ay. Y hoy me he levantado y ya perdí la cuenta. Cuánto puse de mi parte o en qué parte de este cuento fue que yo te perdí. Y me doy la vuelta imaginándome. Cualquier momento vas a aparecer. Será que ya tengo que olvidar. A ver lo que hay que hacer. Si aún te puedo ver. Si aún te puedo leer. Si aún me lates en la piel. Perdón. Si pienso en ti otra vez, Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 47 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz porque esta recetita les va a gustar mucho. Es muy sencilla de preparar, como siempre, y es más que nada para todas las personas que quieren bajar de peso. Sabemos que ahorita ya estamos en verano, muchos quieren irse a la alberca, a la playa, y quieren pues estar un poquito más delgaditos, más delgaditas, ¿verdad? Están muy preocupadas ahorita por la figura, entonces por eso es que les tenemos otra opción para que ustedes vayan bajando de peso, para que lo vayan integrando a su buena alimentación. Este es un jugo que es totalmente sencillo, nada más van a necesitar manzana, pepino y jengibre, y obviamente pues un vaso con agua. Es un jugo que va a ser pues de color verde, te va a ayudar a bajar de peso. Ya les he dicho muchas veces cuáles son los beneficios del jengibre, y pues del pepino también ya les hemos dicho. Se emplean muchas de las dietas para perder de peso. ¿Por qué? Porque tiene un alto poder depurativo. Y las manzanas, sobre todo si son verdes, son, bueno, ambas son muy saludables, pero si es verde pues te ayuda más para acelerar, para regular tu metabolismo. Y obviamente como tiene fibra, tiene cantidad, una gran cantidad de fibra, minerales y vitaminas, pues te van a ayudar a depurar un poco tu organismo, ¿no? Y en combinación con el pepino y con el jengibre, pues ahora sí, ¿no? Que les va a ser, pero muy, le va a ser muy efectivo para que bajen de peso. Entonces, nuevamente les repito, necesitan una manzana, un pepino, una cucharadita de jengibre rallado y un vaso con agua. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a pelar el pepino. Vas a cortarlo en rodajas, vas a pelar la manzana y le vas a sacar obviamente el corazón, las semillas, todo eso se lo quitas y la cortas en trozo. Vas a llevarlo a la licuadora, añades el jengibre rallado y el vaso con agua, lo licúas y te lo sirves bien fresco. Es importante que lo bebas en cuanto lo prepares, porque ya saben que cuando uno hace combinaciones de frutas o con verduras, pues empieza a fermentar. Entonces, por eso es importante que lo bebas al instante, ¿no? O si lo vas a mantener refrigerado, pues trata de que esté bien cerrado el vaso donde lo vayas a poner, para que no se te vaya a fermentar. Y también es muy importante, si para tener mejores resultados, pues se recomienda que hagas este jugo en ayunas, que lo bebas. Ese va a ser como tu predesayuno. Ya después puedes desayunar lo que tengas en mente, pero trata de que sea todo saludable y ligero, ¿no? No se debe utilizar como un sustituto del desayuno, pero sí se puede consumir media hora o 45 minutos antes de este, o de la comida, la hora. Si ustedes quieren hacer 3 vasitos de estos al día, pues ya saben, hay que beberlo de 30 a 45 minutos antes, ¿ok? Súper sencillo, les va a ayudar a depurar su organismo y obviamente pues a bajar de peso. Lo han utilizado muchas mujeres que les ha ayudado, así que por eso yo se los traigo a ustedes. Va a ser saciante este jugo, o sea que no les va a dar mucha hambre y te va a ayudar a acelerar el metabolismo. Y eso va a hacer que se facilite la quema de grasas. Y si tú eres las personas que aparte haces un poco de ejercicio, pues imagínate, muy pronto vas a lograr un cambio muy radical en tu organismo. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ese lugar, todo por tratar de demostrar. Olvidé que sin tu amor no valgo nada. Y tomé una vuelta equivocada. Me quedé sin movimiento, sin saber por dónde regresar, lleno de remordimiento, dejándote detrás, fingí ser alguien más y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. No sirve de nada ahora que te perdí, te quiero recuperar. Ven, sálvame, despiértame.